la que Dios me dio por la mía. Déjame perdonar y ser feliz. Por lo menos una vez hoy vamos a dedicar 10 o 15 minutos a reflexionar acerca de esto con los ojos cerrados. Vamos a traer pensamientos afines y vamos a aplicar la idea de hoy a lo largo del día y vamos a pensar en ellos, en estos pensamientos y nada más en ellos. No dejes que me olvide de mi función. No dejes que trate de sustituir la que Dios me dio por la mía. Déjame perdonar y ser feliz. Vamos a hacer los ejercicios con los ojos cerrados. Nos vamos a concentrar en los pensamientos que estemos usando. Después vamos a mantener los ojos abiertos. Y una vez que hayamos repasado los pensamientos, vamos a mirar a nuestro alrededor lentamente. Y vamos a repetir para nuestros adentros. Este es el mundo que es mi función salvar. Este es el mundo que es mi función salvar. Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar el segmento de Encuentros Existenciales.